Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe y del mundo entero. Por supuesto que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. Antes de iniciar con la programación de Trazos de Nuestra Identidad, quiero agradecer por toda el éxito que tuvo el Simposio Internacional por la conmemoración de los 30 años de la expedición en canoa del Amazonas al Caribe. Esto se efectuó en la Fundación Guayasamín y también un éxito, grandes ponentes, realmente un día de mucha integración a través de nuestra memoria histórica y de lo que representa y debe representar esta gesta científica ocurrida hace 30 años, liderada por Antonio Núñez Jiménez y integrada por latinoamericanos y caribeños, científicos, historiadores de todos estos varios países de Latinoamérica. También agradecer y mandar un gran saludo a toda la gente de la provincia de Napo, en especial a Puerto Misahuayín, donde también se realizó varias actividades con las comunidades. Muchísimas gracias por la apertura y por ese recibimiento. Y también se hizo la navegación simbólica por el río Napo. Visitamos dos comunidades importantes, incluso donde se construyeron las canoas para esta expedición, en la comunidad del compañero Alonso Andilicuy. Pagarichu, muchísimas gracias por toda la acogida y bueno, lo que se plantea es hacer un museo de esta expedición y un museo de lo que representa la Amazonía y sobre todo la nacionalidad quichua en ese sector de Misahuayí, de Puerto de Misahuayí. Muchísimas gracias. En emisión del programa de esta tarde, tendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, a propósito de las elecciones para directores provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se dirigen justamente este viernes 5 de mayo. Hoy hablaremos sobre, y con más bien con uno de los candidatos a la dignidad para el núcleo de Pichincha. Más tarde contaremos con la presencia de Pancho Ordóñez. Él representa al colectivo Tinku Listas 2. Tengo que decirlo, Pancho Ordóñez es un hombre revolucionario, comprometido con los procesos sociales e históricos, culturales del Ecuador y Latinoamérica y el Caribe. Junto a Pancho, más adelante conoceremos cuál es su propuesta de trabajo para desarrollar las actividades a nivel provincial en los temas que atañen al quehacer cultural y en el reciente núcleo creado de Pichincha de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Cultura. Eso es importante, mañana tendremos a otro de los candidatos. Para que un poco ustedes tengan conocimientos, disciernan sobre las propuestas de cada uno de ellos. También más adelante tendremos nuestro encuentro con los pueblos del mundo que todavía siguen buscando la independencia, la reivindicación, la autodeterminación, y en este caso con el pueblo palestino. cuál es su lucha que vienen haciéndolo durante tantos tiempos, siendo violentados los derechos por parte del gobierno sionista de Israel, como es el caso justamente de 1.500 presos que se encuentran en las cárceles israelitas, injustamente detenidos, y que actualmente han decidido estar en una huelga de agua y sal. Eso es lo que así es esta campaña de estos presos, y reiterar nuestra solidaridad y libertad para estos hombres y para el pueblo palestino que diariamente en la franja de Gaza siguen siendo violentados sus derechos por parte de los sionistas israelitas. Así es, no hay otra manera de decirlo. Bueno, y eso lo haremos, por supuesto, con el Maher Saadi, el presidente del Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino y parte de la Casa de los Pueblos. También él es analista político internacional, guía, traductor y residente en el Ecuador. Vamos a iniciar recorriendo por nuestro Ecuador milenario y viajaremos a la hermosa provincia de Imbabura y a la laguna de Cotacachi. También hace poco la UNORCAC cumplió exactamente 40 años de creación. Es una organización que ha venido trabajando mucho por el rescate de semillas con el tema de soberanía alimentaria, y donde tengo que destacar algo, que las mujeres mantienen un liderazgo espectacular, son las que dirigen, las que manejan, y que de alguna manera se han visibilizado. O sea, funciona la equidad de género en la UNORCAC. Eso, felicitaciones por esos 40 años de creación, de fundación, con mucha lucha, con mucho esmero, desde la época de las haciendas, que han tenido que ir de la mano con los ideales tanto de Dolores Cacuango, con Tránsito Amaguaña, ahí resistiendo, frente a toda esa discriminación que existía hace tantos años atrás, y que ahora, en estos procesos de estos 10 años, se ha transformado nuestro país. Como siempre digo, con nuestros errores y virtudes son nuestros procesos, y próximamente ya está el nuevo presidente. El 24 de mayo ya se posesiona el presidente Lenín Moreno con el vicepresidente Jorge Glass. Que todo sea el trabajo y seguir construyendo la revolución ciudadana por el bien común. Eso es lo que debe primar. Y cada uno de nosotros como ciudadanos participar para que se ejecuten el desarrollo de nuestro país, y que, bueno, estar atentos siempre y apoyar. Eso es importante. Bueno, iniciaremos recorriendo por ese Ecuador milenario. Viajaremos, como les decía, a la provincia de Imbabura y a la laguna de Cotacachi, siempre invitándoles a recorrer este país maravilloso, diverso, el país del sol recto en la mitad del mundo. Bueno, iniciamos, también saludamos como todos los días, miércoles y jueves, al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control, también a los varios pasantes que siempre de la Universidad Central en el área de comunicación nos están apoyando permanentemente, aprendiendo pero también aportando. Ustedes no se olviden de conectarse a las diferentes redes sociales, como les decía, el ciberespacio de la www.radiocce.com, y también si usted tiene un teléfono inteligente o una tablet, puede conectarse las 24 horas del día, los 365 días del año, a la excelente programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que ya estamos saliendo al aire con Cultura FM, y que está sonando muy bien. Ahora están solamente de prueba, pero ya en próximos, muy pronto, ya va a haber también una excelente programación para que estemos conectados por todos los lados. Este es parte de las expresiones culturales, es la comunicación cultural, y a eso es lo que tenemos que ir siempre apuntando a mediano y a largo plazo. Bueno, iniciamos con nuestra programación. Bienvenidos y bienvenidas. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Es el momento de... Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Provincia de Imbabura, su capital Ibarra, una población de 344.044 habitantes, superficie 4.559,3 kilómetros cuadrados.

y por eso hay que pensar muy bien siempre a quién elegimos para que en este caso la Casa de la Cultura Ecuatoriana sea bien manejado y que se consolide el quehacer cultural, los actores y gestores culturales, y que también se manifieste y también se analice lo que es parte de nuestro patrimonio cultural. Vamos a irnos al nuestro primer corte musical y nos vamos con, ya que hemos hablado de Imbabura, vamos a irnos con el grupo Trencito de los Andes. Y enseguida regresamos, no se desconecten, pero ya está acá nuestro invitado. Vamos a saludar al Pancho Ordóñez. Mi querido Pancho, saludemos antes de irnos al corte musical. Bienvenido, qué gusto contar con tu presencia esta tarde. Yumas, muy buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan. Perdonen el ahogo, pero vine corriendo. Así es, el Pancho siempre activo, como lo dije al inicio. El Pancho es un ser de este espacio y tiempo, muy comprometido con los procesos históricos, revolucionarios, sociales, culturales. Y sobre todo que ha manejado una visión muy importante con referente a la comunicación. Una comunicación en los espacios donde él siempre ha estado, ha sido muy democrático, abierto a todos los sectores y que de alguna manera nos hemos integrado. Y en este caso, tengo que sí decirlo, el programa Trazos de Nuestra Identidad. Bueno, enseguida regresamos, vamos con el Trencito de los Andes. Va. Thank you. Hola, yo soy Andrés Ayala. Y yo soy Tatiana Pavón. Y somos Tratos Marketing y Publicidad. Hacemos investigación precolombina con corazón. Queremos enviar un gran abrazo a Trazos de Identidad. Y a Yuma, muchas gracias por tu gran trabajo. Abrazos a todos. Hola a todos, soy Ana Castañeda, primera secretaria de la Embajada de Venezuela acá en Ecuador. Un abrazo fraterno a todos los oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especialmente del programa Trazos de Nuestra Identidad, de nuestra querida y solidaria Yuma Cortiz. Besos. Hola, le saluda Pedro Márquez, segundo secretario de la Embajada de Venezuela en Ecuador, y quiero dejarle un enorme saludo a Yuma Ortiz y a todos los que escuchan Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Entonces fuimos abriendo. Bueno, ya estamos aquí, estábamos conversando con el Pancho Ordóñez, el Francisco Ordóñez. Como ustedes lo, así muy bien lo mencioné al inicio del programa, en introducción, hoy hablaremos con él, uno de los candidatos, que es Pancho Ordóñez, candidatizado por el colectivo Tinku, es lista 2. Justamente este viernes 5 de mayo se realizan las elecciones para los directores provinciales y, como dentro de la ley de cultura, se crea el núcleo Pichincha. Hablemos un poco, mi querido Pancho, qué gusto contar con tu presencia siempre acá. Y un poco hablemos desde el inicio. La ley de cultura se manifestó que se tiene que formar el núcleo Pichincha. Un poco hablamos de eso, de las características de la ley de cultura y un poco ya del lanzamiento del colectivo Tinku y a tu candidatura como para director de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente. Y sí, en efecto, mira, el tema es que Tinku es una organización que reúne a diversos colectivos culturales que tienen diferente procedencia. Está gente de la música, gente del teatro, gente de la danza, de la literatura, del cine. Son gente diversa. Pero que tiene un énfasis especial en lo que son las culturas urbanas, las culturas juveniles, ¿no es cierto? Todo lo que es el mundo del rock, el mundo del hip hop, también está participando en Tinku y están incorporados al trabajo. Este movimiento nace hace algunos meses a propósito de el anuncio de la emisión de la Ley Orgánica de Cultura. Estos colectivos nos reunimos las primeras veces preocupados por la forma en cómo iba a salir la ley. Se habían hecho desde la Casa de la Cultura algunas observaciones a la ley. Se entendía, estábamos haciendo una lectura desde acá, en el sentido de que la ley estaba afectando sustancialmente a la autonomía de la Casa de la Cultura, lo cual nos parecía que era improcedente. Y con estos colectivos acudimos a la ciudadanía, digamos, y nos encontramos con la ciudadanía en esta discusión. Empezamos a debatir sobre qué era lo que realmente pasaba, qué es lo que necesitaba la cultura en este momento y cómo podíamos aportar antes de que se emita la ley. Se hicieron algunas acciones, algunos pronunciamientos, pero en fin, la ley se emitió como se emitió. ¿No es cierto? Algunas cosas se escucharon, otras no se escucharon. Y entre las que no se escucharon están estas cosas que afectan a la autonomía de la Casa de la Cultura, por ejemplo. ¿Y en qué forma sería la afectación dentro de esta nueva ley para la autonomía de la Casa de la Cultura? Bueno, el artículo 151 de la Ley Orgánica de Cultura señala que proclama, digamos, la autonomía de la Casa. Dice que la Casa es un ente de derecho público con autonomía responsable y desconcentrado en el tema administrativo y financiero. Eso es lo que dice el artículo 151. Pero el artículo 26 de la ley dice contradice absolutamente esto. En el inciso F, me parece, y en el G, se habla de que el órgano rector de la cultura, el ente rector de la cultura, como es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será el que elabore los reglamentos de estas instituciones que se crean con la ley, y entre esas la Casa de la Cultura. Entonces, Casa de la Cultura ya tiene reglamentos. Desde la ley estamos sin reglamentos, ¿no es cierto? Entonces, hay que todo reconstruir. Y entonces dice que esos reglamentos deben ser hechos por el Ministerio de Cultura. Cosa que nos parece que elimina cualquier forma de autonomía. Pues, ¿cuál es la autonomía si el Ministerio nos hace los reglamentos y el Ministerio maneja los presupuestos? Así es. Entonces, eso no es ni autonomía legal, ni financiera, ni administrativa. Así ¿no? es. Entonces, el artículo 151 se contradice absolutamente con eso. Yo entiendo que la voluntad del legislador era preservar la autonomía de la Casa de la Cultura. Esa es la voluntad, pienso yo, del legislador. Estos otros elementos se ponen en una carrera desenfrenada en la que entró el Ministerio de Cultura para la aprobación de la ley y la propia Asamblea, la Comisión de Cultura, que fue una comisión muy cuestionada, con una participación muy baja, pobre de los actores y gestores patrimoniales así como es, tal, ¿no? Y de los gestores culturales. Entonces, esto determinó pues que sea un punto de especial atención el tema de recuperar la autonomía para la Casa de la Cultura. Una autonomía que debe ser efectiva en cuanto a la libertad de creación, en cuanto a la posibilidad de ejecutar obras, ¿no es cierto?, que los artistas puedan hacer su trabajo en un ambiente de libertad de creación, con el apoyo que deben tener del Estado, sin condicionamientos. Es una deuda que tiene el Estado en la actualidad todavía con los actores y gestores culturales, y sí con la cultura así como es, tal. Pero además sin ningún tipo de condicionante, ¿no? Así es. Y entonces esa es la exigencia que nosotros hacemos ahora. Pero bueno, en todo caso, pues, esto está planteado, y de alguna manera u otra, mi querido Pancho, has integrado a través de esta lista 2 y del colectivo 5 para lanzarte la candidatura como referencia. Entonces, y también una propuesta que tienes tú, claro, dentro de la campaña. Lo que te decía es que se arma todo una discusión primero, un espacio de reflexión, y se emite la ley, y después de la ley ya empieza todo un corre-corre, porque había que hacer las elecciones de la Casa de Cultura. La ley señala que los plazos y además señala que las autoridades actuales tienen que terminar sus periodos, a pesar de que, por ejemplo, el presidente nacional empezó su gestión en agosto del 2016, y entonces con unas elecciones reglamentadas y ganadas, ¿no es democráticamente? Claro, así es. Pero entonces él no tenía que abandonar su cargo. La matriz nacional se convierte en sede nacional y se obliga a que se cree el núcleo de Pichincha. Yo particularmente creo que eso es un buen punto de la ley, que haya, interesante, ¿no? Sí, claro, que haya un enfoque en Pichincha, sobre todo en Pichincha, que no había tenido núcleo, que le obligue a trabajar en territorio, ¿no? Importante. Porque antes la matriz, digamos, con ese carácter nacional, trabajaba en Quito y trabajaba en el resto del país, pero no veía el resto de la provincia, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay una debilidad en el resto de la provincia. Y por eso también es importante, ¿no?, que se cree el núcleo Pichincha, porque así, así tienes es. Un rango de acción en las zonas rurales, parroquiales. Y está bien, ¿no?, definido, ¿no? Está bien definido, es decir, y que en la ley en su conjunto nos obliga a trabajar coordinadamente con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia, sean estos provinciales, cantonales o parroquiales. Importante. Entonces, eso permite que lo que la ley propone y lo que nosotros queremos ejecutar es una suerte de gobierno provincial cultural. La Casa de la Cultura tiene que ejercer el gobierno provincial cultural, tiene que coordinar con todos estos otros entes del Estado, de manera que podamos llevar adelante una acción coherente, optimizada en el uso de recursos, tanto financieros como de infraestructura, por ejemplo. Mira, la infraestructura que tienen los GATS es enorme, es importantísima, y a veces está muy mal utilizada o subutilizada, ¿no? Así es. Y entonces se usa una casa comunal de vez en cuando para un bautizo o algo así, que es muy importante. Claro, que manejan la comunidad. Pero no hay un uso como un instrumento para desatar procesos culturales como podría hacerse. Y que hay en todas las provincias, ¿no? Que nuestro país es diverso y cultural, netamente cultural, y las manifestaciones. Entonces, que nosotros existen. Pensamos que el trabajo que debemos hacer es canalizar posibilidades para que la gente tenga acceso al ejercicio de sus derechos culturales. Y entonces esa es la principal preocupación que tenemos. creemos que hay que hacer un trabajo muy constante y muy profundo ahí, puesto que ha habido una ausencia de trabajo cultural en la historia del país, ¿no? No digo en estos 10 últimos años, digo en la historia del país. Y que de alguna u otra manera los actores y gestores culturales y patrimoniales de alguna manera tengan sus espacios y a su vez se visualicen. Y esa es una forma de la recuperación también de las manifestaciones culturales que tiene el país entero y en este caso la provincia de Pichincha, mi querido Pancho Ordóñez. ¿Cuál es uno de tus planteamientos dentro de la campaña? ¿Cómo te ha estado yendo? Bueno, nos ha estado yendo muy bien. Tengo mucho gusto de comentarles que nuestras expectativas han sido superadas por los colectivos culturales con los que nos hemos relacionado. ¿A dónde vamos? Tenemos una apertura total. Ayer, por ejemplo, tuvimos una visita a la Orquesta Sinfónica Nacional. Y entonces, primero que fue muy bonita la conversación, porque pude pararme en el atrio del director de la orquesta y con todos los músicos con sus instrumentos al frente estuvimos conversando cerca de una hora justamente de las necesidades que tenían ellos de los problemas que están atravesando, problemas que son complejos, que son complicados. Ellos también por la ley han perdido su autonomía y necesitan enfrentar eso. Entonces ellos como miembros del RUAC de Pichincha van a ser parte de la asamblea de Pichincha. Entonces han sido invitados para participar y naturalmente queremos que ellos estén involucrados en el trabajo que vamos a hacer. Y nosotros hemos encontrado una fórmula de hacer el trabajo, porque eso, ¿cómo todos, todos hablamos, o sea, ¿cómo de democratización, ¿no es cierto? Exacto. Por ejemplo, todos hablan de democratizar la Casa de la Cultura. Nosotros entendemos la democratización de la Casa de la Cultura como una acción que nos permita la participación mayoritaria de los grupos. Pero ¿cómo articularlos, mi equitativa, querido Pancho? Ahí viene el claro, secreto. Porque muy, exacto, muy facilito de la democratización, de los espacios, claro. Pero ¿cómo articular dentro de tanta diversidad cultural? Exactamente. Nosotros estamos haciendo un modelo que nos va a permitir lo siguiente. Nosotros tenemos que decir primero que el directorio de la casa está conformado por el director provincial y dos vocales principales y dos suplentes, ¿no? Eso quiere decir que son tres personas las que deciden sobre la Casa de la Cultura. Esas tres personas no pueden tener la representatividad de todo el conglomerado cultural que hay en la provincia. Entonces es insuficiente, claro, ¿no? Pero la ley dice eso y nosotros vamos a cumplir con la ley. Lo que sí vamos a hacer es vamos a reglamentar nuestro núcleo de manera que nos permita incorporar otros elementos. Y lo que vamos a incorporar es una suerte de consejos consultivos que van a ser de dos tipos. Unos territoriales, es decir, que tengamos un consejo de consultivo en cada cantón, por ejemplo. Claro. ¿No? Ya. Pero además que sean consejos consultivos temáticos, es decir, un consejo consultivo de teatro, de danza, de artes plásticas, de música, etcétera, ¿no? Literatura, etcétera, etcétera. Y entonces, ellos, estos consejos van a ser nuestros interlocutores con la Asamblea Provincial. Ya. La Asamblea Provincial es el órgano de gobierno fundamental de este gobierno cultural. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es abrir las puertas para que gobierne la Asamblea. Y abrimos la puerta para que gobierne la Asamblea a través de estos consejos consultivos que tienen nombre y apellido y que tienen una función específica en cada caso. Y eso no determina que se pueda burocratizar. Al contrario. Exacto, ¿no? Ojo, porque de pronto la gente dice, no, con tanta cosa hasta que llegue la primero información. Primero que no vamos a pedido. Tener cómo pagar tanto sueldo, pues si es que sería así. Es decir, estos son evidentemente... Y dentro de la ciudadanía consejos, mismo, claro, de los actores. Son consejos ciudadanos de gestores y artistas, ¿no? Que lo que van a hacer es poner su contingente para abrir espacios de diálogo, de debate, de discusión. Queremos, por ejemplo, con ellos definir presupuestos participativos. Queremos hacer un sistema de presupuesto participativo en el gobierno provincial cultural. Cosas que son absolutamente factibles, de las que tenemos experiencias muy valiosas y que nos van a permitir conducir los recursos, tanto de la Casa de la Cultura, como los recursos que hay para la cultura, de las otras entidades del Estado, como los gobiernos autónomos descentralizados, y como el propio Ministerio de Cultura, que a través de su SONAR tiene que participar proviendo acá, los recursos. ¿No? Y otras instancias del Estado que van a estar presentes, el CENESIR, qué sé yo, si requerimos becas, si requerimos... Importante. Para el desarrollo cultural, ahí vamos a estar trabajando con ellos, ¿no? Ajá. Ahí vamos a estar trabajando evidentemente con ellos, en conjunto con ellos. Entonces, la idea es esa, poder desarrollar un gobierno cultural provincial que tenga coherencia, que tenga articulación, que nos permita incidir en las políticas que van a desarrollar los GATS en el ámbito cultural, que nos permitan acceder a la infraestructura física que existe en cada parroquia, en cada cantón, para poder optimizar Exacto, qué bien, querido Pancho. ¿No? Entonces, ir por ahí. ¿Cuál es el presupuesto que va a recibir este núcleo de Pichincha, o se tiene que dividir dentro de todo el presupuesto nacional? Ese es un misterio, y el señor Andrés Aus, actual ministro de Cultura encargado, el décimo en este periodo. No hemos atinado, sin desmerecer la valía que cada uno de los ministros que ha pasado como personas, como actores culturales o poetas, etcétera, sin desmerecer eso. Ha habido una real dimensión, como una política de Andrés Estado. Andrés Aus ha firmado un decreto el primer día que se tomó posesión del ministerio, que además lo tomaba para 15 días, ¿no? Y sin embargo parecería que está haciendo una reestructuración del ministerio. Claro, como que alguien le va a hacer caso en lo que viene. Así es, ¿no? Entonces, el tema es que Andrés Aus ha emitido este decreto que señala unas fórmulas en donde se establece cómo se van a distribuir los presupuestos. Claro que Andrés Aus es economista, ¿no? Cabe decir. No, es la visión de economista. Y está muy bien preparado, ¿no? Bueno. Está muy bien preparado en administración, y eso no lo dudamos. Pero la visión ya cultural, o sea, es mucho más extensa, hay que tener otra forma de tratar a la política cultural. Exacto, eso te iba a decir. Que no hay parecería política que cultural. No están poniéndola en serio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí lo importante es lo siguiente, lo importante es que en este periodo empieza después del 5 de mayo con las elecciones, ¿no es cierto? Y en Pichincha empezamos a construir el núcleo. No creo yo que podamos decir que todo está dicho sobre el núcleo. No creo que podamos decir que todo está dicho sobre el núcleo. El núcleo está por construirse, ¿no es cierto? Y eso implica el incidir en los presupuestos que vamos a tener. El núcleo tiene que funcionar con un presupuesto. Hay un presupuesto que proviene ya de la propia Casa Nacional. Claro, es decir, que se divide a los demás núcleos que ya claro, están sí, pero además hay un esquema en el que parte del personal de la Casa Matriz, por ejemplo, pasa a ser parte del personal del núcleo. ¿Y funcionaría aquí mismo en las instalaciones en de la Casa de la sería. Cultura? Porque si no, ¿dónde? En principio así sería, ¿no? Y eso está bien, pero nosotros sí tenemos la aspiración de que el núcleo debe tener sus sedes tanto en el sur de la ciudad como en el norte de la ciudad. ¡Qué importante! Ese es otro de tus planteamientos. Claro, también, que eso ¿no? es, eso te da la posibilidad de generar otras centralidades culturales en la ciudad, y esas centralidades van a descongestionar, ¿no es cierto?, el esquema que existe ahora. Porque la gente que vive en Carapungo, para venir a un espectáculo elegido, tiene que pasarse unas cuantas horas encima de un bus o con complicaciones. O simplemente o no tiene acceso por un montón de... por la distancia, por los limitantes que hay, etcétera, etcétera. Y esto también va a permitir que en cada sector del Distrito Metropolitano y los provinciales, como lo dijo Pancho, se active la parte cultural y se visualice en sectores, ¿no? Y que haya un encuentro y una interrelación en estos actores y gestores del sur, norte, centro y de toda la provincia de Pichincha. Y eso, ¿no? De toda la provincia, o sea, así de todo es. El territorio. Hay 8 cantones en la provincia y los 8 tienen derecho, los ciudadanos de los 8 cantones tienen derecho a acceder a los derechos culturales. Así es. Como entonces, parte de una política cultural que se y como parte de una vida, de una vida cotidiana. Que eso, somos culturales los seres del Ecuador. De alguna manera expresamos de cultura. Toda la sociedad es cultural, ¿no? Exacto, ¿no? Y expresamos en nuestra cotidianidad, nuestras costumbres, en la forma de hablar, en la forma de interpretar y esas diversas manifestaciones que van desde lo plástico, lo artístico y de esos portadores de patrimonio que realmente no se les visualiza, ¿no? Que son entes, personajes que mantienen una historia y una identidad de los pueblos con así toda es. La contemporaneidad que puede existir de las, porque pronto hablamos de cultura y solo se habla de teatro, de danza, de artes plásticas, pero qué es del qué va a pasar con el artesano, los contadores de cuentos, de la memoria, lo que representa la cultura y está aliada a la cultura del patrón. Con la cultura gastronómica. Exacto. ¿Qué va a pasar con los derechos culturales y con los derechos de la naturaleza, por ejemplo? Así es. Que están íntimamente que van vinculados. Ligados totalmente, incluso dentro de la soberanía alimentaria. Así es. Así es. Entonces, mira, el tema este es muy amplio y debe ser tomado muy en serio. Muy en serio, muy ¿no? En y serio. Con una responsabilidad muy entonces, fuerte. Entonces, esa es la responsabilidad que nos da el participar ya en este proceso. Yo creo que los que participamos en este proceso ya... Estamos comprometiéndonos de antemano a tener un accionar para solucionar problemas. Y mira, eso sería muy bonito decirlo aquí, a través de estos micrófonos. Yo creo que es bien importante el que el país reciba una lección de este proceso de elecciones en el gobierno de la cultura, ¿no? Qué importante. Porque, mira, aquí no puede haber ni fraudes, ni golpes de Estado, ni trancones, ni violencia, ni mala fe. Tiene que haber un trabajo por la cultura. Y transparente, muy transparente y de corazón. Y que la gente de la cultura puede hacerlo, ¿cierto? Así es. Y el resto de la política nacional tendría que aprender de un proceso cultural. Qué importante lo que acabas de decir, mi estimado Pancho Ordóñez, candidato por la lista 2 a través del colectivo Tinku. Pancho, para ir terminando, ¿cuál es la expectativa, cómo ha sido este conversar con varios gestores y actores culturales, con varias organizaciones? ¿Cuál es la expectativa que tienen los artistas culturales en nuestro país, en nuestra provincia? Mira, una de las principales cosas que nosotros hemos podido rescatar y confirmar es que lo que la gente quiere es participar, quiere ser tomada en cuenta y quiere tomarse el espacio, ¿no es cierto? Es decir, ya... Creo, ha habido de necesidad exactamente, de espacios de creo, expresión. Creo que la gente está trascendiendo el nivel de la queja. O sea, ya se quejaron por mucho tiempo, ahora la gente quiere actuar. Y ese actuar para mí es positivo. Porque necesita solamente un espacio y las herramientas para ejecutar. Exactamente. Desarrollarse. Exactamente. Y hacerlo democráticamente. Hacerlo con buena fe, ¿no? Con buena fe es tan fundamental hacer las cosas así, ¿no? Y también se hablaba de lo del RUAC. ¿Qué es el RUAC exactamente para los que no conocen, mi querido? Porque muy poco se ha promocionado y muy poca gente y también mucha gente no pudo acceder a inscribirse o a legalizarse como artista. Como gestor así cultural. Es. Así es, esa es otra de las fallas del Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? El Ministerio de Cultura, una vez que se expidió la ley, creó un mecanismo para que la gente pueda registrarse. Pero ese mecanismo estaba mal hecho, ¿no? No ponía parámetros, por ejemplo. Y viajaron afuera muchísima, ¿no?, gente. Y fue hecho muy al apuro, ¿no? Con un montón de limitaciones en la parte formal. O sea, ¿quiénes podían ingresar a este registro? Que es fundamental el registro, quiero separar las dos cosas. Y es muy válido, sí, así es. Es fundamental y muy válido porque este registro permite tener... es parte del Sistema Nacional de Información Cultural. Es decir, nos permite recoger una parte importantísima de la información cultural que necesitamos para crear políticas públicas, para planificar, para hacer justamente... El trabajo este que se tiene que hacer en conjunto con el Estado, con los diferentes entes de la cultura, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que el problema es que el Ministerio implementa de mala manera esto. Por hacer las cosas rápido. Por hacer las cosas al apuro y por hacer las cosas como que... A la ligera, ¿no? Sí, muy a la ligera, por decirlo menos. Por cumplir las normas o los reglamentos, ¿no? Pero hicieron tan mal que lo que hicieron es incumplir las normas. Porque, por ejemplo, el RUAC, que dice que es registro de artistas y gestores culturales, ¿qué es lo que pasa con este RUAC? Que este RUAC, el que se aplica, dentro de estas pone malos parámetros de quienes pueden ser calificados como artistas y gestores culturales. Entonces, por ejemplo, resulta que una persona que ha salido de la universidad estudiando Bellas Artes no podía estar en el RUAC como podía estar un vendedor de discos. Y que no estamos en contra de los vendedores de discos. Para ojo, nada. Pero no encaja, o sea, no genera cultura. Un vendedor crea de discos cultura. Piratas podía calificarse. ¿Y están integrados? Están algunos, muchos. Qué terrible, integrados. Eso me parece terrible. Y muchos artistas no están integrados. No, sí, aparte se les pedía una serie. Yo, por ejemplo, intenté varias veces, meses, y nunca me acreditaron. Después no se pudo acceder. Y a la gente que accedía se le pedía un sinnúmero de requisitos de publicaciones, por poco títulos, masterados y posgrados. Claro. Y por favor, a la cultura no se la puede medir de esa manera. Pero por otro lado, tenías que tener una página web en donde tenías toda tu información de quién eras. Y ese era el modo de verificación. Entonces mucha gente se complicó con esto y eso le dejó afuera. Y además, en otros casos, el ministerio yo creo que no tuvo ni la gana ni la capacidad para hacer esa calificación. Entonces mucha de la gente que se calificó, que cumplía con todos los requisitos, que había llenado su página web, etcétera, etcétera, no fue calificada porque el ministerio simplemente contestó: no hay la suficiente información. Pero exacto, es lo que me pasó a mí. Sin ningún criterio, ¿entiendes? Así es. Entonces eso dejó afuera mucha gente y esa gente ahora, digamos, tiene posibilidad de incorporarse al RUAC. Lo que ya no tiene posibilidad es de participar en este proceso electoral. Y eso es una pena, ha habido mucha molestia por eso. Así es. ¿Cuántas personas votan en este viernes 5 de mayo? ¿Desde qué hora a qué hora van a hacer? Gracias, ¿cuántas gracias listas participan? Están participando 4 listas. Ya, mañana tenemos también a otra de las listas, por si acaso. Ajá. ¿No? Hemos invitado a todos, pero nos han aceptado el Pancho y la otra lista que es con Sonia Viveros y el señor. Él es Marcos Orozco. Así es. Pero bueno, te decía que las elecciones son el 5 de mayo, uh-huh, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El recinto electoral va a ser la sala Eduardo Kigman, en la casona vieja de la Casa de Cultura. Y van a participar más o menos 1.265 electores. Yeah. Así está conformado el padrón. Cerca de 700 y un poquito más son miembros del RUAC, uh-huh, y 600 y algo son miembros de las secciones académicas de la Casa de la Cultura. Todos ellos forman parte de la Asamblea Provincial de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uh-huh, y tienen derecho a voto, ¿no? Entonces, entre ellos va a hacerse la elección. Esperamos que este proceso sea un proceso lindo, de fiesta, de tranquilidad, y de emoción, porque se crea un núcleo Pichincha para construir un núcleo, ¿no? Sí. Un núcleo de Pichincha que puede abarcar a toda la provincia. Somos actores y gestores culturales, eso es de raíz milenaria, y tenemos tanto que dar, y una de las formas de fortalecer a nuestros procesos que vive el Ecuador y en sí Latinoamérica, como lo han hecho otros países, es en base a la cultura y el patrimonio. Mira, yo quiero invitar realmente a todos los miembros del padrón a que se acerquen a votar, que seleccionen la lista que prefieran, está en su derecho, pero que vengan y participen y voten. Eso es lo importante. Claro, eso es el derecho que tenemos. Ocurre que solamente nos quejamos. Exacto. Pero no participamos y entonces esa queja pierde sentido. Así es. Yo de seguro, yo creo que todos los que están empadronados van a darse cita este viernes 6 en la sala Kingman para elegir a la persona que deseen. Por supuesto, hay varias alternativas, una de ellas es Pancho Ordóñez, que puede ser una alternativa muy aceptada, y de alguna manera u otra, eso es parte de la democracia y de ir creando políticas culturales y que la gente viva de lo que hace, que es la cultura, porque también el artista, el actor, el gestor cultural siempre se ha tenido, discúlpenme, que comer la camisa porque no ha habido los espacios suficientes, y que eso es una forma, estas elecciones es una forma también de institucionalizar para que se le vea de otra manera al artista, al actor y gestor cultural, y que se reivindique sus derechos como artistas de todas las corrientes que puedan hacer. Pero es una de las herramientas, entonces, a fortalecer. Tengas mucha suerte, mi querido Pancho. Yo te conozco lo comprometido y sobre todo esa responsabilidad que tienes y has tenido donde tú has estado, ha sido muy buena. Siempre has unido a la gente, se ha desarrollado muchas cosas. Buena aventura, mi querido Pancho Ordóñez. El viernes te estaremos acompañando. Mañana contaremos con otro candidato también para que se exponga sus criterios de cómo puede desarrollar esta participación a nivel del núcleo de Pichincha. Hay que trabajar mancomunadamente, independientemente de quién salga, para crear políticas culturales, como bien lo ha dicho, y los derechos culturales que tenemos todos y todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. Buen viento y buena mar para la Casa de la Cultura. Eso, buen Exacto. viento y buena mar. Así es, hasta la victoria siempre, queridos amigos, con la cultura. Muchísimas gracias, mi querido Pancho. Y vamos rápidamente, mi querido Maher Said, ya tenemos aquí, justamente les decía que íbamos a hablar sobre la causa palestina. A los tiempos que nos vemos, mi querido Maher, ¿cómo has estado? Y vamos a escuchar música palestina, por supuesto. Buenas tardes, gracias por invitarme nuevamente a este lindo programa. ¿Qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema musical relacionado con nuestro tema, que se trata de los derechos de los prisioneros o del pueblo oprimido palestino. يما مولي دربي الخان اجر ولا حكم النادل فيا Bueno, con este fondo musical maravilloso de música palestina, Medio Oriente, este pueblo palestino que sigue luchando por la reivindicación de sus derechos, de su libertad, de sus tierras, que ha sido siempre acosado y sigue siendo acosado diariamente por el gobierno sionista de Israel, incumpliendo los derechos humanos, realmente, y sobre todo en la franja de Gaza, que viven en ese territorio tan realmente seres muy valientes, que a pesar de todo ese acoso de parte de los sionistas israelitas, siguen manteniéndose con pie firme y sobre todo con mucha dignidad. 1.500 presos se encuentran en las cárceles israelitas injustamente detenidos, Maher Said, y que ahora han hecho una campaña para exigir sus derechos y que salgan en libertad, se encuentran en huelga de agua y sal, así lo han denominado, mi querido Maher. Bienvenido, qué gusto. Gracias, Simón, nuevamente. Gracias nuevamente por la invitación. Este espacio es tan importante como también para compartir temas importantes. Y actualmente nos encontramos en una campaña mediática un poco realizada iniciada por el hijo de un prisionero palestino, pero el tema es muy antiguo, y el tema musical hablaba un poco, resumía un poco lo que sucede. El tema musical decía: prefiero que me apuñalen 1000 veces a que acepte la tiranía de mi invasor, de la persona que ocupa mi tierra. En las cárceles israelitas hay miles de palestinos de todas las edades posibles, no te puedes imaginar. Hay sentencias contra niños palestinos de 11, de 12, de 13 Exacto. años. Es una estupidez mental, digo, lo que llega a la ambición, la deshumanización, yo diría, ¿no? Por territorios o por sectarismos, ¿no? Resulta que cualquier medio para imponer su absurda ideología es válida para los israelitas. Los israelitas, me refiero a esas personas que ocupan mi tierra, a los que ocupan mi tierra palestina. No me refiero, y eso para no equivocarnos, a las personas judías, ¿no? Que así es. Porque aquí, por eso dije sionistas, ¿no? Y los sionismo también es una de las tendencias que más domina entre estas personas que poseen esta nacionalidad, que viven en mi tierra, y para deshacerse de cualquier resistencia del pueblo palestino nativo, Entonces actualmente y desde un buen tiempo atrás aplican lo que es arresto de menores de edad, de niños de 11, 12, 13 años, y les llevan a la corte, son sentenciados. Y en general, los miles de palestinos que están en la cárcel, hombres y mujeres, no tienen los más básicos derechos de un prisionero. Todo comienza con el momento que es arrestada la persona, un arresto administrativo, lo llaman a veces, cuando consideran que tal persona está inquieta, lanza demasiadas piedras en la calle, se resiste a que invaden su tierra, su campo, su casa. Entonces les llevan a la cárcel y ya es terrorista prácticamente. Niños de 8, 10, 11, 12 años, se puede imaginar dónde están los derechos a nivel internacional, dónde está la ONU, dónde está, no sé, las Naciones Unidas, para que apele a la defensa de esos niños, ¿no? Callados, mientras en otros países intentan involucrarse e ingerir en políticas internas. Estos son los casos donde deberían los organismos internacionales intervenir, acusar y reprochar todo este tipo de actos infames y cobardes, aunque van los niños. No tiene esperanza, Yumak. Que lo que pide es que Naciones Unidas tome una decisión que actúe en defensa de los derechos de los niños, de un pueblo oprimido. No va a suceder. Todo bajo la presión norteamericana y a favor de Israel, todo es válido. El palestino es terrorista y actualmente si un niño es arrestado, su madre dice, ahora es el momento de que te vas a convertir en un hombre. Es un honor para ti ir a la cárcel por defender a tu tierra. Vas a graduarte con la mejor maestría de todos los mundos por defender tu patria. Vas a pasar algunos años privado de tus derechos básicos. No tienes derecho a ver a tus familiares a menos que una o dos veces al año. Qué infames, que te juro, qué tristeza. Y el mundo nos callamos y no hacemos nada, no decimos nada, por Dios. En las peores condiciones, en lugares inadecuados para el ser humano, se los trata peor que animales, así de simple, y hay que decirlo con esas palabras. Y no lo son seres humanos que defienden y aparte tiran piedras y son acribillados con balas. Eso es una cobardía que ha utilizado el gobierno sionista de Israel. Por eso nuestra protesta será siempre, mi querido Maher Saad, y la solidaridad rotunda, pero tenemos que seguir actuando y alzando más las voces, cada vez más las voces, para que esto sea escuchado. O sea, es el pueblo, los seres humanos del mundo que habitamos este mundo, debemos alzar nuestras voces diariamente, no solo cuando nos enteremos de los ataques permanentes, de las violaciones, de los asesinatos, y en este caso de niños, hombres y mujeres que se encuentran injustamente apresados durante tantos años. Yo creo que hay suficientes medios para informarse, hay suficientes maneras de enterarse de lo que está pasando. Yo invito a nuestros oyentes, por favor, que sigan también la página de UMAC, de la radio, para enterarse, porque también hay links importantes que señalan lo que está sucediendo. La gente está cansada, los vecinos están tan hartos, no ven a sus hijos. Cuando entran a la cárcel, apenas su hijo tiene un año de edad, y cuando salen de casa su hijo ya es un hombre. Hay personas que llevan 25, 30, 40 años en la cárcel. Y por tirar una piedra, queridos amigos. Y entonces han tomado algunas decisiones, han hecho huelgas de hambre en repetidas ocasiones. Hoy en día se llama esta campaña huelga de hambre y se llama agua y sal. Porque agua y sal. Pues dicen, con tal de no que nos lancen la comida en la cara, con tal de no nos dejemos humillar, vamos a tomar sal, vamos a tomar agua con sal. Y vamos a entrar en esa huelga de hambre. El hijo de uno de esos prisioneros ha lanzado esta campaña mediática para que la gente a nivel mundial se solidarice. ¿Y cómo te podemos adherirnos a esta campaña para que todo el mundo conozca, mi querido Maher? Que, ¿cómo pueden integrar? De hecho, estás haciéndolo, Yumak. De hecho, estás formando parte de esto a través de tu página de Facebook, digamos. Ya, hay un link, es importante que estás invito a todos. Y a compartir. Entrar a este link y aceptar retos. Es un reto, ¿no? Entre paréntesis, es un reto de tomarse un vaso de agua con una cuchara de sal, y sentir por un momento que, ¿qué tal si nosotros vivimos por días largos con esto? Nada más entra al estómago que agua salada, agua con sal. Podemos sentir tal vez un poquito el sufrimiento de esas personas que tienen que hacerlo porque no se dejan humillar, no aceptan el maltrato de los sionistas. Y eso tenemos que protestar. Y realmente, Máger, espero tenerte más seguido en el programa. Retomemos otra vez, por lo menos cada 15 días, para que estemos siempre atentos de lo que está pasando el pueblo palestino contra a causa de estos sionistas que han invadido su tierra palestina, de los sionistas israelitas, y que es reprochable que los organismos internacionales no hagan absolutamente nada, se hagan los tontos, los que miran la cabeza sabiendo lo que se está pasando, y sobre todo vulnerando los derechos de cientos de niños y niñas, hombres y mujeres también, pero de niños y niñas que deben estar viviendo con sus familias, junto a sus padres, yendo a la escuela. Realmente también la situación de vida que tiene en Gaza, ¿verdad? Es grave la situación, y eso es un ejemplo de resistencia y de dignidad que tiene el pueblo palestino, pero hay que acompañarles. El mundo está entrando en una tercera guerra mundial, si ya no la ha entrado, ¿verdad? De alguna u otra manera nos estamos matando entre seres humanos, pisando al más débil, y simplemente lo que va a pasar es que nos vamos a extinguir como especie, como raza, la única raza en el mundo que es la del ser humano. Siempre nuestra solidaridad, mi querido Maje. ¿Tienes algo más que decir? Sí, aprovecho la oportunidad porque también quisiera felicitar a la Revolución Ciudadana por manifestar nuevamente, por dejar al pueblo manifestar su voluntad nuevamente, porque no hemos permitido a la derecha, a la absurda derecha, asumir el poder, tomar nuestros destinos en sus manos. No permitimos a personas fascistas, ignorantes, decidir sobre el futuro, nuestro presente, nuestro futuro. Reconozco que hay muchos actores con una trayectoria muy grande, historial muy largo en la defensa de los derechos humanos, sobre todo. Es un tema que me interesa bastante. Espero que sí, nuestra futura canciller, nuestra futura ministra de Justicia, y algunos actores más también representen esta línea de defensa de los más débiles, de defensa de los derechos humanos. Les deseo la mejor suerte del mundo. Muchas gracias, Máger, que así sea y así será. Y también quiero valorar también el trabajo de nuestro asambleista Diego. Del Diego Vintimilla, así es. Yo ya te voy a ver si lo puedo tener la siguiente semana, ojalá pueda tenerlo mañana, para que también el excelente trabajo que ha hecho. Quiero felicitarlo de todo corazón, porque ha hecho un trabajo tremendo, un trabajo muy positivo. Uh-huh. Quiero recordar que él ha estado detrás de la iniciativa o la decisión de la Asamblea de boicotear a los productos sionistas, colonizadores de Palestina, de estar detrás de esta campaña tan noble. Quiero felicitar a todos los actores que lo acompañaron, y yo creo que Diego va a ser uno de nuestros futuros políticos positivos en Ecuador. Así es, más que seguro. Y justamente mañana voy a estar conversando, ya viene la segunda Asamblea Nacional del Partido Comunista Ecuatoriano, quien representa también Diego Veintimilla. Me tengo que ir, mi querido Máger. Muchísimas gracias. Gracias es a tu ti casa. Por invitarme. Gracias a ti. Esa es tu casa, y manténnos informados y nuestra solidaridad. A despertar nuestros corazones, mis queridos amigos, ante las injusticias que no solo pasan en nuestro país, sino en el mundo entero, y en este caso con el pueblo palestino que vive cientos de años tratando de luchar con dignidad en contra de la invasión y de tanta arbitrariedad del gobierno sionista israelita. No puede ser posible. Tenemos que hacer algo. No nos quedemos callados. Unámonos a esta campaña. Cayacama, nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.